Tita para la vista gorda. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. El saludo cordialísimo desde acá, desde FM Sierras, en este nuevo miércoles, luego del faltazo del miércoles pasado, debido a problemas de garganta que aún hoy persisten. Así que bueno, intentando dialogar con ustedes, a pesar de la carraspera y el refrío y todas las hierbas, que bueno, que me doy cuenta que hay un montón de gente que está como yo, así que me deja mucho más tranquilo, decía un amigo mío. No les deseo lo mejor, que se curen aquellos que andan con la garganta arrastrando como yo, y hacer un poco de resguardarse, ¿no? Resguardarse un poco para que el frío no nos continúe dando una mala jornada. Bueno, para aquellos que no nos conocen o no escuchan esta radio o recién se instalan, les habla, está acompañado de Pablo en los controles, mi nombre es Carlos, y bueno, intentamos desgajar historias, comentarios, de los cuales muchos somos generadores de ellos, y otros los obtenemos de notas periodísticas, como lo que vamos a hablar el día de hoy. Por ahí hablar de cuestiones feministas me cuesta, ¿no? Como le costará a usted, señor, o a usted, muchacho, por ahí. Pero es como que nos tenemos que deconstruir, creo que esa es la palabra mejor utilizada, y bueno, y estamos en eso, ¿no? En aprender, más aquellos que somos viejitos, peinamos canas, tenemos toda una vida donde hemos vivido muy plácidos y cómodos, aún admitiendo de que las mujeres llevaban la peor parte, y bueno, de pronto ellas empiezan a pegar el grito en el cielo, y qué otra cosa podemos hacer nosotros sino apoyar estas cuestiones que son verdaderas injusticias, ¿no? Me refiero al autoritarismo, al patriarcado, al machismo, bueno, a todos estas cuestiones que solo han permitido dolor y exclusión y otro montón de cosas. Y como no me siento totalmente capacitado para hablar de estos temas, voy a tomar un poco de coraje y lo voy a hacer. Vamos a leer un par de entrevistas, o mejor dicho, vamos a hojear un par de entrevistas. Una, con la cual vamos a comenzar el programa, está hecha por la revista Mu, La Vaca, y que es más o menos donde casi siempre nuestro productor toma alguna temática, y bueno, lo que yo hago es un poco releer, hojear y intento charlar con ustedes. Así que por ahí, si les interesa y quieren comunicarse, lo tienen que hacer a nuestro correo electrónico, que es fmsierras@gmail.com, y dejarnos un mensajito, ¿no? O a otros contactos que ya se los voy a ir dando a lo largo de este programa, porque a veces mi memoria me juega una mala pasada. Y lo tenía por acá, pero alguien me saca las cosas. Siempre hay algún... El Alzheimer, dice acá el amigo Pablo. Se ve que hoy no ha tenido un buen día, porque le hemos modificado el estudio, hemos cambiado los cables, hemos hecho un lío por acá. Pero la radio sigue saliendo al aire, así que no debemos haber hecho totalmente las cosas en forma incoherente. hemos estado acompañados de Leo, un electricista de acá, uno de los más encumbrados de acá de San Pedro, así que el saludo para él, ojalá no esté escuchando. Y bueno, volviendo al tema, ¿no? Ya les digo, no le ha caído muy bien a nuestro productor de que le movilicen las cosas, pero yo creo que es para bien. Bueno, y volviendo a la cuestión, estuvimos leyendo una serie de notas, una que tiene que ver con el trabajo de María Lugones, perdón, de Natalia Quiroga Díaz, que es una coordinadora académica de una maestría en economía social y también es autora de libros como Economía Postpatriarcal y Neoliberalismo y Después. Si lo quieren buscar por ahí, quieren chequear, la nota está en La Vaca Editora, y tiene como título Claves desde la economía feminista para entender las medidas económicas de Macri, de nuestro actual presidente de los argentinos. Y bien, debe ser una de las pocas veces que a través de una nota vamos a mencionar específicamente la realidad económica. A mí me pareció interesante el tema, lo encontró Pablo por ahí y bueno, vamos a hablar de esto un poco, ¿no? Muchos de nosotros, me parece que somos una gran cantidad de personas que no entendemos a los economistas, ni entendemos tampoco la economía de este país que de pronto describe picos hacia arriba y hacia abajo en los últimos 4 años o 3 años y medio del último gobierno. Solamente recibimos malas noticias, solamente esos picos de la economía son señalados hacia abajo. Y no solo eso, sino que también lo observamos dentro, cuando abrimos nuestra heladera o recontamos nuestro salario o intentamos hacer lo mismo que hacíamos antes y hoy no lo podemos hacer. En el interín, un gobierno que nos invita a cruzar el río, a capear temporales, tormentas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? No es mi idea hoy meramente hablar mal de este gobierno con el cual nunca estuve de acuerdo, inclusive desde el inicio de la gestión o de antes de que se produjera la asunción del presidente. Pero bueno, me parece que es bueno a veces reconocer de que vivimos una democracia y en una democracia se acepta cuando la mayoría decide cosas que son diferentes a nuestra opinión, ¿no? Bueno, pero esta cuestión de la economía patriarcal para mí es llamativa, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver el patriarcado con la profundización de esta crisis económica? Diría económica y política, ¿no? Le agregaría yo que todos sabemos que ya era muy grave y es grave, y bueno, vemos que el dólar está tocando los 60 pesos, que no existe un techo, que todo esto nos mantiene en vilo, que hay posibilidades de desborde en forma cotidiana, que se agilizan y se agitan las posibilidades de una aceleración de la inflación. En este caso, esta autora habla de que la inflación es un eufemismo, ¿no? Para nombrar el fantasma de la hiperinflación. Sabemos que es producida por la puja distributiva desatada por actores monopólicos con capacidad de fijar precios, ¿no? Y estos actores hacen que en cada devaluación sus ganancias, que son siempre en dólares, ¿no?, se multipliquen ante la ausencia de toda forma de regulación. Esto es como una balanza. Cuando alguien pierde, cuando usted pierde por una devaluación, o sea, todos los economistas, yo digo que hablan del aumento del precio del dólar, pero en realidad lo que tendríamos que empezar a medir es que cada vez que el dólar sube, nuestro salario decrece. O sea, seguimos cobrando lo mismo, pero el poder adquisitivo es otro. Ahora, releyendo un poco la nota de esta autora y preguntándonos, ¿no?, ¿por qué esto es una lógica patriarcal? Es como que se nos empiezan a arder los libros con esta pregunta, ¿no? Y bueno, ella dice que porque el macrismo, de forma sostenida, ha premiado y sigue premiando las conductas abusivas de los actores más fuertes de la economía. Dice que en este gobierno el estímulo estatal a la ley del pez más grande ha desincentivado las lógicas del compromiso y la solidaridad con la sociedad. La ausencia del Estado en la regulación de los monopolios ha propiciado que las empresas se desliguen casi por completo del impacto que en la sociedad tiene la dolarización de los bienes esenciales de la vida, el objetivo de la ampliación continua de las condiciones para la expoliación orienta las relaciones entre empresas y Estado. Y un poco es esto, ¿no?, que esto que nos parece tan difícil de entender, por qué seguimos cayendo y cayendo y por qué todas las medidas que pudiese haber para que tengamos una vida un poco más llevadera, para que los jubilados no se mueran de hambre, para que las familias puedan capear el temporal de la vida, que es esto de consumir alimentos que prácticamente se han duplicado o más en estos tres años y medio. Uno por ahí se pregunta, ¿no?, ¿Cómo alguien puede votar? Y esto, ojo que esto no es chicana ni manipulación a través de la radio, porque eso no lo hemos hecho nunca, creo, y no lo vamos a hacer. ¿Cómo alguien, un gobierno que los despoja a los abuelos de sus medicamentos, que le baja sus jubilaciones, un gobierno que constantemente le quita a los más débiles, ¿cómo podemos votar nuevamente a un gobierno que tiene estas características? Yo me pregunto siempre cómo hicieron los brasileños para votar a Bolsonaro, que me pareció, y lo he dicho en otras oportunidades, lo más terrible que he visto. Bolsonaro no, en realidad creo que no los engañó, y ahí me voy a convertir un poco en abogado del diablo o de Bolsonaro, que es lo mismo. Digo, les dijo un montón de cosas a los brasileros como para que no lo voten, y sin embargo lo votaron. Bueno, este gobierno nos mintió, o por lo menos a mí me mintió, y me siento totalmente defraudado. No sé si defraudado, sino estafado. Yo no voté para que a los jubilados les quitaran o les cambiaran la forma en que se calcula cuál debe ser el aumento que deben tener durante el año. Tampoco voté para que dejaran sin vacuna a los niños. Tampoco voté para que les quitaran las computadoras. Tampoco voté para que cerraran universidades, tampoco voté para que los hospitales estuvieran desprovistos de... yo creo que usted también piensa como yo, y ya le, no me importa si votó a Fernández Fernández o votó a la izquierda o votó a algún partido de centro, no es la idea de esta. Lamentablemente la elección por una serie de X motivos se polarizó, pero digo, no voy a votar o no votaría nunca. Nunca votaría a alguien que promete y miente. Entiendo que alguien puede prometer. Esto no sé por qué los políticos nunca lo plantean, ¿no? Pero digo, alguien puede prometer algo y explicar por qué no lo pudo lograr. Y eso es admisible. Digo, voy a hacer 50 hospitales y solo pude hacer 20, porque no me alcanzó la plata, porque hice mal los cálculos, porque soy un estúpido, porque tengo un equipo que no supo calcular. Ahora, alguien no puede decir que va a construir 3.000 jardines y no hacerlo. Y no quiero hacer una larga lista de las cosas que dijo Macri y no cumplió. Pero bueno, la idea es darle continuidad a este trabajo de esta autora que vamos releyendo a medida que vamos haciendo comentarios personales. Y bueno, nos vamos a permitir pedirle a Pablo que nos ponga algo de música como para quedarnos pensando en esto y retomar a la vuelta para que no se nos haga tedioso y podamos un poco masticar este trabajo de esta autora que hoy no nos permite no reflexionar, ¿no? ¿Por qué esta lógica patriarcal en relación con la economía, en relación con el macrismo? Y bueno, no quiere decir que usted tenga que estar de acuerdo con todo esto, pero sí permitirse el disenso, la discusión, la reflexión, el pensamiento, que es un poco esto de una gotita para la vista gorda de los días miércoles. Así que vamos a ver qué se trae nuestro sonidista, productor de ahí, desde la sala de sonido, y ya retomamos. Bailen este gatito los sumameños. Desde Atamiqui vengo, soy vidalero. Mayu, Machu, Santa, Purín, Loreto, Picha y Arani. Utiapuku, Cantapuku, Sachaya, Pico, Serani. Canto, lloro y me quejo porque estoy lejos. Todo el mundo y recorrido buscando lo que quería. Mala hija, mi mala suerte, ¿para qué me casaría? Canto porque te quiero, soy vidalero. Ya la otra noche un baile llegué cantando. Y una vieja decía, viene llorando. Caina tarde y yo serani, cante a mi pago primero. Atención, tamaña quechi, no caca ni vidalero. Anchas un máscaro antes, nunca lo vi antes. Porque será mal mirado, ella te tendrá cariño, recordándolo al final. Canto porque te quiero, soy vidalero. Me entrego a que este tema pase de moda, no como cambalache, que bien actual. Vos estás escuchando Una Gotita para la Vista Gorda desde FM Sierras, la 107.9, y estamos transmitiendo desde acá, desde San Pedro, de un pueblo muy pegadito a Villa Dolores, y bueno, intentamos llegar a tus orejitas hoy con todos estos comentarios. El teléfono de nuestra radio es 560226, por si quisieras dejar algún mensaje, alguna sugerencia, alguna idea al respecto. Y recién habíamos escuchado Gatito del Vidalero, por Juan Quintero, y no sabemos, el sonidista hoy nos ha faltado a la cita, no se sabe de quién es todavía, pero en cualquier momento lo va a averiguar. Y ha anotado una frase acá, porque cuando estaba antes de terminar me dice, faltan 40 segundos, y le digo, pero tan cortito. Mi amigo, todos los gatos son cortos. Me quedé pensando, ¿no? Así que bueno, supuestamente también debe ser así. Usted sabe que los gatos son cortos. Pero bueno, hablando de gatos, no, sigamos con esta cuestión que tiene que ver con este trabajo de esta autora, que dice que en este contexto la vida de los sectores más vulnerables y más frágiles no es tenida en cuenta. Que es algo que nos desespera, ¿no? Aquellos que vivimos el día a día de esta Argentina, o por lo menos pretendemos estar informados, o creemos estar informados, ¿no? Porque a veces lo que nos informan ya sea radio o televisión o a través de las redes sociales, muchas veces sabemos que estamos sometidos a un montón de engaños, a mentiras, pero los que sentimos o intentamos sentir lo que le pasa a nuestro país, no es, hace tres años y medio que no entendemos por qué, ¿no? ¿Por qué el castigo tiene que ser hacia los más frágiles y los más vulnerables? Bueno, esta autora dice que con esta lógica, mientras las grandes empresas han acrecentado las ganancias y las han fugado del país, desde el Estado se han impulsado políticas de flexibilización laboral y previsional que ataca a los sectores más débiles. Y esto, por ahí usted lo votó a Macri, lo va a volver a votar, y está muy bien que así sea. Usted tiene que votar a quien se le antoja y a quien le parece que le ha demostrado capacidad y conducción en este país. Pero esto no es innegable, ¿no? Si bien la ley de flexibilización laboral no ha sido votada por el Congreso ni se ha sancionado, el hecho de que miles de personas pierdan su trabajo es una forma de flexibilizar, por decirlo de una manera elegante, ¿no? Las políticas de flexibilización previsional, de hecho, están a la vista, porque se les ha sacado gran parte de su poder adquisitivo, y estos serían los sectores más débiles, ¿no? Los laburantes y los jubilados. Por esto, los que viven de una jubilación, los que están desempleados, los pobres más precarizados ven arrasadas las condiciones para la existencia, porque la inflación en alimentos, en medicamentos y servicios públicos consume prácticamente la totalidad de sus devaluados ingresos. Y esto, ya le digo, no es para que deje de votar a Macri, ¿eh? Y disculpe si soy reiterativo con usted, simplemente analícelo y se va a dar cuenta que es la cruda realidad. Entre los más vulnerables de esta, lo que se considera más vulnerable o donde impacta mayor el aumento de precio, es casualmente en esta franja. Y la autora de la nota dice, esta política es patriarcal porque se desentienden por completo del cuidado, de la solidaridad y la protección de los seres humanos. Esta política externaliza su impacto en las condiciones para la reproducción de la vida, en el trabajo doméstico que realizan las mujeres y en los procesos organizativos que sostienen la vida. Y dice además, cuando hablamos de reproducción de la vida, nos referimos al multidimensional despliegue de energías que hacen posible que la existencia se sostenga. lo voy a repetir. La autora dice, cuando hablamos de reproducción de la vida nos referimos al multidimensional despliegue de energías que hacen posible que la existencia se sostenga, al trabajo pensado de manera amplia. Desde la economía feminista, dice la autora, hay un énfasis muy fuerte en reconocer el trabajo doméstico y el cuidado. Por ejemplo, una mujer del conurbano que a horas de la madrugada, ella pone como ejemplo esto, ¿no?, tuvo que levantarse para dejar a los miembros de su hogar listos para la escuela, el trabajo y poder llegar a la alimentazo de la Unión de Trabajadores de la Tierra. ¿Cuántas horas le insume en tren, colectivo, para conseguir esos alimentos que ya no puede comprar en la esquina de su casa? Ella dice que estos trabajos no solo son invisibilizados por esta lógica patriarcal, sino también que son capturados por un Estado que descarga en las mujeres las consecuencias nefastas de sus políticas. Y esto, si usted lo entendió, o por lo menos como yo lo entendí, es la cruda realidad, la cruda verdad. No es sencillo ponerse en los zapatos del otro, no es sencillo ponerse en un rato en toda su dimensión, en aquel que está subempleado o que es un trabajador en blanco pero vive en una gran ciudad que cobra un salario muy bajo y que prácticamente tiene que viajar todo el día o por lo menos gran parte de él para poder llegar a su trabajo. Yo recuerdo un tío al cual le tengo mucho cariño, ya no está más en esta tierra, ya partió, pero lo solía visitar en los veranos en Buenos Aires cuando mi madre me llevaba a casa de mis parientes, de mis primos, y bueno, de pronto me llamaba la atención que una persona se levantaba a las 5 de la mañana y después no la veía más hasta las 9 y media de la noche, que llegaba, prácticamente saludaba, cenaba, se iba a dormir y al otro día partía nuevamente y solamente tenía con sus hijos el sábado a la tarde y el domingo, que ya se preparaba nuevamente, le preparaban la viandita, era un matricero de una fábrica y cruzaba todo Buenos Aires para poder seguir construyendo su casa, dándole un buen pasar a sus hijos. Y esto, el tiempo fue cambiando y de pronto miles y miles de mujeres no solamente tienen que hacer esto, sino que también tienen que hacerse cargo de sus hijos. Es terrible. Creo que estos cambios en ciertos paradigmas, en ciertas formas de vida, donde la mujer ha adquirido capacidad laboral, ha peleado por sus derechos, pero por otro lado, la historia es como que, o las circunstancias, continúan siendo terribles por estas nefastas políticas, donde no se tiene para nada en cuenta esta realidad, ¿no? La realidad de muchas familias, de hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, ¿y qué podemos decir de esta lógica en función de la última elección, de las PASO? Que si bien algunos dicen que es simplemente una especie de encuesta, evidentemente le ha puesto límites, ¿no?, a esta economía que esta autora la denomina política económica patriarcal. Ella dice que es patriarcal porque es autoritaria. Y qué razón tiene, ¿no? Y bueno, hoy con estos resultados la democracia imprime un freno de mano a este ajuste, a esta profundización del ajuste, y esa es la razón por la que el discurso estatal da un volantazo pasando por el austericidio al reconocimiento del propio gobierno en la responsabilidad, en la destrucción de nuestras condiciones de vida, aunque sin capacidad real de resarcimiento, con una devaluación cercana al 30% en lo que va de esta semana, la timidez de las últimas medidas que dicen que intenta paliar los efectos de esta devaluación que está llevando a una remarcación de bienes esenciales con incrementos que muchas veces superan el 20%. No obstante, observamos, ¿no?, este cambio discursivo que muestra la imposibilidad de sostener una propuesta electoral sin poner en el centro las condiciones de reproducción. Y los resultados de las elecciones muestran que la lucha que en estos años han desarrollado fundamentalmente el movimiento feminista docente de las economías populares, de las economías sociales, las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas y sindicales para la defensa y para las condiciones de la vida, ha tenido eco en la propuesta con la que el candidato de la oposición ganó las elecciones el domingo y bueno, y se pudo posicionar en contra del paquete de ajuste social y fuga de capitales que ha estado y sigue estando financiada por el Fondo Monetario Internacional. Así, en Argentina, los límites que la reproducción pone a las condiciones de expoliación como fundamento para la gobernabilidad democrática son reconocidos tardíamente por estas últimas medidas anunciadas por el gobierno, ¿no? Que uno se pregunta, le faltan 2 meses para irse y ahora se les ocurre tomar ciertas medidas, muchas de las cuales uno escucha a los economistas de un lado y del otro, muchas de las cuales no sé si son inoportunas, pero sí no van a ser un paliativo, van a traer más problemas, por ejemplo el tema del IVA y otras cuestiones, ¿no?, como el tema del congelamiento de las naftas, que todavía está en veremos, ¿no?, en una economía totalmente dolarizada. Es como que llegan a su fin, el pueblo les da un cachetazo e intentan pegar un volantazo, pero es como que no alcanza, o como que ese viraje no permite verdaderamente encontrar las soluciones. Qué triste es lo que nos pasa, ¿no? Tenemos un país rico, inmenso, lleno de recursos naturales, lleno de gente macanuda, y uno es como que empieza a darse cuenta, muchos se dieron cuenta antes de votar este gobierno, otros se están dando cuenta ahora, de que han tomado posesión una serie de vándalos que solamente lo que quieren es poder y dinero gratis, apropiarse del esfuerzo de la gente, apropiarse de las reservas de un país con un potencial elevadísimo. Y nuevamente caemos, ¿no?, en las garras de los que lucran con el dolor ajeno, con el trabajo ajeno, ¿no?, como es el Fondo Monetario Internacional, que lejos de querer ayudar a los países, los condena a realidades de sumisión y expoliación. Como vemos, el Banco Central, prácticamente sin capacidad de fuego por los condicionamientos del fondo, ¿no?, ha venido gastando las pocas reservas disponibles para sostener ese dólar que parece no encontrar techo. la historia se repite y se repite, ¿no? Y en este contexto de desplome de la economía, el gobierno sostiene las ganancias millonarias del sector financiero, ese que prácticamente nunca pierde. Y el Banco Central sostiene una tasa de interés del 75%, que no tiene ningún correlato en ningún país del mundo. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? Eso significa que no existe un cambio en los vectores fundamentales de esta política especulativa, pero sí hay un reconocimiento a que no se puede llegar a octubre sin aminorar los efectos nefastos de esta última crisis. Allí donde la población votará en octubre con la heladera vacía, ante esta realidad cotidiana, aparentemente no hay discurso mediático ni de marketing que encubra la responsabilidad actual de este gobierno. Tengo un tramo más de este trabajo al cual me interesó especialmente, no porque además de compartirlo creo que es clarificador y la próxima lo que vamos a hablar a continuación tiene que ver con que el gobierno sigue preso de su propia desregulación. Y yo lamento que tengamos que hablar de cosas tristes. Hoy le pedí a Pablo, pone un poco de música alegre, porque este relato y este trabajo de esta economista feminista, que un poco nos trae este condimento, ¿no? Nos abre un poco los ojos, no solamente el machismo o el feminismo o el patriarcado están en actitudes que podemos tener nosotros con una mujer o con nuestra propia compañera, sino que tiene que ver con formatos, con formas en donde nos van quitando no solo los derechos, sino van intentando cambiar nuestra formas de ver la vida. Así que le vamos a pedir a Pablo que nos brinde otro lapso musical y bueno, así un poco podemos seguir digiriendo todo esto que es nuestra propia realidad y que por eso tampoco la tenemos que callar, y es bueno que la transmitamos y lo charlemos, ¿no? A través de estos programas que son un poco que siempre han tenido un condimento político, no partidario, pero que bueno, que en estas horas terribles las cuales vive nuestro país, es imposible desmarcar al gobierno de estos procesos de destrucción económica al cual ya nos tiene acostumbrado mes a mes. Esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba la cuesta como si nada, y en un marchao parejo de no cansarse me iba pidiendo rienda mi mula parda. Al pasar por el rancho del Portezuelo salían a mirar sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Si de feliz le daba mi copla al viento. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos pa' cuando los años y la vida me arriaron lejos. Lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del portezuelo. ¿Qué mirarán sus ojos en estos tiempos? Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos pa' cuando salga de pobre vidita y comenzaré. Bueno, ahí Pablo nos hizo escuchar Recuerdos del Portezuelo, también de Juan Quintero, del mismo disco, entiendo. Y bueno, una página muy bonita. Espero que la hayas disfrutado. Estamos aquí en la tarde de este miércoles, aquí en FM Sierras, la 107.9, desde San Pedro, deshojando ahí un trabajo de Natalia Quiroga Díaz, una feminista, una economista feminista, y por eso nos llamó poderosamente la atención, y creo que compartimos, ¿no?, su pensamiento y su mirada. Ella dice que la desconfianza de los mercados en la propia política económica del gobierno es evidente. Y dice ella, cada vez que el presidente Macri habla, se dispara el riesgo país y se devalúa un poco más la moneda. O sea, se escapa el dólar, ¿no? Una paradoja para un gobierno cuyo principal objetivo de política fue el favorecimiento de los fondos especulativos. Esos mismos fondos son los que, de alguna manera, gobiernan hoy por hoy nuestra economía. Y bueno, y es, como ella dice, una verdadera paradoja. También agrega que la política irresponsable de desregulación financiera se radicalizó con el paso de las LEVAC a las LELIC. Lo que significó esa medida fue apagar el incendio de la corrida financiera del 2018 con NAFTA, porque mientras las LEVAC tenían plazo de 28 a 35 días, las LELIC tienen vencimientos semanales y se emiten casi a diario y son compradas de manera exclusiva por el sector financiero concentrado. Esto es lo que ocurre cuando la economía está en pocas manos o en pocos actores. Y de ahí la posibilidad de una corrida como las que hemos tenido en las últimas semanas. Esto significaría también que cada semana el gobierno está desactivando una bomba, por eso tenemos la tasa de interés más alta del mundo, y de ahí la amenaza de devaluación, que es permanente, dado que no existe en la actualidad ningún control ante la fuga de capitales. La única estrategia del Banco Central es la compra de dólares en el mercado, ya que las reservas están totalmente comprometidas para el pago de intereses de la deuda contraída con el FMI, la cual hoy supera el 100% del Producto Bruto Interno. Y esta señora agrega que la responsabilidad del FMI es fundamental en esta crisis, porque habría que subrayar de que el organismo no le prestó dinero a la Argentina. Ella dice, le prestó dinero a Macri. Por esa razón, la crisis de esta semana es una cucharada amarga de su propia receta, es decir, la de una política económica a la medida de la fuga de capitales. Estas firmas saben de la insostenibilidad de las LELIC y por ello la amenaza de devaluación es permanente. El manejo irresponsable de una política para la especulación financiera tendrá al país bailando en la cubierta del Titanic, dice la economista, hasta que asuma el próximo gobierno. Yo diría que es como tener a alguien en la mesa de operaciones luego de que, qué sé yo, se le ha perforado una arteria o un pulmón. Y es como que si este gobierno no tiene capacidad de maniobra, vamos a tener que esperar 2 meses o 3 para que alguien con un poco más de credibilidad y con un poco más de ideas para favorecer la vida de los 40 millones de habitantes empiece a crear algún anticuerpo hacia todo esta debacle, hacia todo este deterioro, ¿no? Deterioro exacerbado en las condiciones de reproducción, que podríamos decir que sería una respuesta ante la dolarización de las necesidades fundamentales de la existencia. Este gobierno ha propiciado las dolarizaciones de los bienes fundamentales para sostener en dólares y también las ganancias empresariales. Usted compra en dólares, pero vive, o sea, recibe pesos. La economista a la cual hacemos referencia dice que esta lógica es rota solamente por las organizaciones sociales, con los alimentazos producidos por los productores. Nosotros siempre hemos, también desde acá, hemos hecho alusión a las acciones de la Unión de Trabajadores de la Tierra o de Ucatrás, aquí en Tras la Sierra. O a la permanencia en la calle de una diversidad de organizaciones sociales y de la ciudadanía que, a pesar de la represión permanente, han seguido poniendo el cuerpo, ¿no? Que son los que ponen el cuerpo muchas veces ante la represión de un poder estatal, de un poder policial, que es como que no tiene cerebro, ¿no? Actúa espasmódicamente ante la solicitud de algún fiscal o de algún ministro de seguridad. Y bueno, frente a la abstracción que supone la ficción de los mercados, dice la autora, donde no se reconocen las relaciones de poder, bueno, estos procesos organizativos le ponen el cuerpo, ¿no?, a una economía que de manera eficiente resuelve las necesidades más apremiantes. Los precios fijados por una multiplicidad de bolsones o mercados populares hacen entender que podemos vender o entregar alimentos a 20 pesos. Ningún otro ejemplo explica a las claras cómo se hace un mercado que está radicalmente conectado con las condiciones para la reproducción. Y de pronto me pongo a pensar en nuestros artesanos, ¿no? En nuestras plazas de artesanos, familias de artesanos, que semanalmente pueblan la Plaza de la Rosa, la Plaza de San Javier, Lullaba, La Paz, Nono, Mina Clavero, Cura Brochero. Uno a veces, desde su tranquilidad, si es un asalariado o un jubilado que más o menos la pasa, o que tiene un sueldo medianamente que le sirve para paliar el temporal, pero cuánta gente, ¿no? Cuánta gente que produce con sus manos, que produce a través de los bienes que le brinda la tierra, como en el caso de Ucatrás, por ejemplo, tienen todos sus insumos el combustible, las semillas a veces, todo en dólares, ¿no? Mientras su producción la tienen que vender por 20 pesos, sus cabritos, su queso, su pan. Esta señora sigue diciendo que esto muestra también que lo que el gobierno llama mercados no existe, ¿no? Y ahí nos vamos a otra variable. Ella dice que hay que ponerle a los actores especulativos nombres y apellidos. La devaluación actual no tiene nada que ver con la respuesta de los mercados, dice ella, ya que este eufemismo encubre la responsabilidad de empresas calificadoras de riesgo como Moody's and Fitch, Standard and Poor's, sin que se produce por las corridas de los monopolios del sector primario y agroalimentario, de las multinacionales, del sector de servicios y energético, menos de 10 bancos, fondos buitres y por supuesto el FMI. Allí no hay oferta ni demanda, sino una capacidad de poder y de fijación de precios totalmente autoritaria, concentrada y abusiva. Por eso ella dice, hablamos de economía patriarcal, actores exacerbados por su afán de lucro que impiden el funcionamiento de una economía como institución capaz de solventar las necesidades sociales. Se lo leo de nuevo. Por eso hablamos, dice la autora de esta nota, de una economía patriarcal. Actores exacerbados por su afán de lucro que impiden el funcionamiento de una economía como institución capaz de solventar las necesidades sociales. Por este motivo, bajo este esquema de relaciones, son los movimientos sociales, dice ella, quienes de manera autogestionada generan otro circuito para la resolución de estas necesidades. Esto es el reconocimiento que el candidato Alberto Fernández hace a la necesidad de desdolarizar los bienes esenciales para la vida, cuestión que hace explícita la insostenibilidad de una economía en la que financiarizan las condiciones para la existencia. Lo que vimos esta semana es que esta lógica encontró en la democracia sus límites, o por lo menos eso es lo que creemos algunos de nosotros, ¿no? Por eso el principal reto del nuevo gobierno conlleva necesariamente a la despatriarcalización de la política. Fíjese qué complicada la palabra, ¿no? A la despatriarcalización de la política económica, al reconocer que el fundamento democrático de todo gobierno implica la construcción de una economía que nos garantice las condiciones para la reproducción. Nos pareció muy interesante esta nota, espero que a usted le haya gustado. Se llama Claves desde la economía feminista para entender las medidas de Macri. Esto fue editado el día 19 de este mes. Lo puede encontrar en La Vaca Editora, en la revista Mu. Y como les decía, la economista feminista se llama Natalia Quiroga Díaz, y a la cual adherimos, yo diría en plenitud, adherimos a los conceptos vertidos por esta economista, que, bueno, es una vertiente más como para aclarar esto que es muy complejo y que, bueno, que nos está llevando puestos, ¿no? A usted, a mí, a cuantos otros, a los jubilados, en el caso de San Pedro. Quiero traerlo un poco a nuestra cercanía. La semana pasada se reunieron, lo decían que era por última vez, el grupo de jubilados y pensionados de aquí de San Pedro para determinar si el centro se cerraba o seguía funcionando. Y les recuerdo a ustedes que en el centro comen más de 30 abuelitos de lunes a viernes. No es como los otros centros, o por lo menos no es como muchos centros. No es solamente un centro donde se entregan bolsones, o viene una pedicura, o viene un médico eventualmente. No. acá comen gente que muchos de ellos son pensionados, que tienen la mínima, que no les alcanza para vivir. ¿Qué es lo que le pasa a muchísimos jubilados que no tienen familiares o que no tienen hijos o que tienen una familia que económicamente está pasando mal? Y bueno, se reformuló la comisión directiva y bueno, aparecieron un grupo de gente. También desde la radio estamos intentando ponerle el hombro. También la municipalidad de San Pedro estuvo, entiendo yo, a la altura de las circunstancias, y acompañó esto, que era un centro que se iba a cerrar. La historia no ha terminado, se están haciendo todas las gestiones para lograr una personería jurídica, pero el PAMI les cortó los víveres. Quizás algo de razón han tenido o no, no sé si existe razón para dejar un viejito sin comida. Estamos hablando de los más vulnerables, ¿no? Ancianos y ancianas que pueden encontrar un plato de comida caliente en todo este calvario que les toca vivir a los pensionados y a los jubilados. Y de pronto el PAMI dijo no, porque bueno, que no están los papeles, qué sé yo. Ahora se está tratando de normalizar, esperemos que haya un poquito de sensibilidad en las autoridades del PAMI. Pero es bueno que usted, como ciudadano de San Pedro, detrás de la sierra, se interese por estas cosas. No estábamos hablando de un rally, ni estamos hablando de ningún espectáculo, ni estamos hablando del Festival de la Papa y tantas cosas que llevan tanto esfuerzo y tanto dinero, ¿no? Y que donde se apuesta, donde se coloca tanto dinero. No estamos hablando de un humilde centro de jubilados, de los cuales hay que rescatar. Otro tanto puedo decir del comedor Aventura en Pañales, y ahí le vamos a bajar el pulgar al municipio de San Pedro, porque ahora está ayudando al centro de jubilados, pero al comedor Aventura en Pañales, que está en Paso de la Virgen, que podría decir el intendente, yo no tengo nada que ver, pero está muy cerquita, cruzando el río, está muy cerquita de San Pedro, está a escasos 500 metros el barrio Paso de la Virgen de la municipalidad local o de la plaza de San Pedro, si usted quiere. Bueno, el intendente dejó de entregarle un poco de verdura que le permitía sanear su economía, su pequeña economía a esta familia que se encarga de darle de comer a más de 100 chicos y personas mayores. Así que en las próximas ediciones de Una Gotita para la Vista Gorda, vamos a darle direcciones, le vamos a dar teléfono, para que usted, si tiene algo en su casa que le parece que le puede servir al comedor o al centro de jubilados, se acerque, participe. A veces no es solamente es dinero, o no solamente es un kilo de papas, o un bote de aceite, o una botella de aceite. Es simplemente estar, compartir. El hecho de conocer, ver, escuchar, hace que nuestro corazón interprete cosas que, si nos encerramos entre las paredes de nuestras casas, nunca vamos a entender. Le dejamos un abrazo inmenso a todos los que escuchan FM Sierras. Desde acá, Pablo y Carlos, en este programa, les decimos hasta el próximo miércoles, en que nuevamente les digamos, esto es Una Gotita para la Vista Gorda. Abrazos, y nos reencontramos el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Muchas gracias. Una Gotita para la Vista Gorda.